Y con el buenas noches, bienvenidos sean al episodio número 8 de Latinoaméricas. En esta ocasión estamos celebrando la Navidad. Mi nombre es Temperita y conmigo están Sally Carcid, Abel el Tecnicito. Hola. Y Alex la Carcasa. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Buenas, buenas. Esperemos que por lo tarde al menos haya alguien escuchándonos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo celebran en sus países la Navidad? En mi país lo celebramos en la noche del 24. No sé si ustedes allá lo celebran el día 24 o el día 25. Sí, aquí en Colombia también se celebra la noche del 24. Y el 25 solamente es festivo del 8. Yo creo que... Yo pensaba que acá era solamente en Chile que teníamos esa costumbre. Pero siempre cenamos el día 24, ¿como a qué hora? Como a las 12 de la noche, poco antes. Y antes de eso, antes de la cena, vamos generalmente a una velada de Navidad que nosotros hacemos en la iglesia, donde normalmente los niños hacen sus presentaciones, sus obras de teatro, cantan. Como yo ya no soy niña, ya no participo. Y como yo ya no soy niña, no recibo regalos. ¿Y ustedes en sus países? ¿Qué tal en México? Cuenten, muchachos. ¿Cómo se celebra la Navidad en México? Pues en México viene siendo casi lo mismo. O sea, las fechas del 24, precisamente para celebrarlas, son las mismas. Creo que no varía casi en nada. He de decir que son las primeras épocas navideñas que voy a celebrar realmente, porque lo que es el ámbito familiar jamás se habían celebrado en algún evento enfocado a la Navidad. O sea, soy una de las primeras personas que incluso hace poco saqué un audio comentando acerca de que esta sería mi primera Navidad, o sea, no, con mi familia, con mi hijo, pero o sea, estoy totalmente, soy como una de esas personas que va descubriendo el mundo apenas, o sea, a este tipo de en esta época, y pues sí, es diferente. Voy adentrándome al mundo, pero es posiblemente por las fechas, ¿no? El 24, el 31, el 30 y ya finalmente el año nuevo. Pero voy descubriendo el mundo. Y de ser un Grinch o una persona que no le guste, al principio pues no me gustaba nada. O sea, lo que fuera referenciado a la Navidad sobre todo. Ahorita como que ya me estoy adentrando al mundillo y ya me agrada muchísimo. ¿Y por qué antes no te agradaba la Navidad, Abel? No sé, lo que pasa es que el sentimiento, no sé si familiar o con la familia, como que no tenía esa parte de compartirlo con todos. O sea, en mi caso, y en mi casa también no se celebra la Navidad. Y no se celebraba, incluso hasta la actualidad no se celebra. Son como épocas que van pasando y lo ven totalmente normales. Incluso la gente que te rodea, pues ellos sí están celebrando cierta fecha. Claro. Sí. Sara, ¿y qué costumbres y rara tienen en Chile con respecto a la Navidad? ¿Rezan alguna novena o algo? No, o sea, yo no me manejo mucho con eso porque como no profeso la religión católica propiamente tal, no conozco de rezo y eso. Seguramente se hace, de parecido. Hecho, he escuchado de algunas misas especiales que hacen en Navidad, pero no estoy muy al tanto. Pero nosotros hacemos en la iglesia una velada todos los años en la tarde, como a las 7 de la tarde, donde los niños hacen, como les comentaba, obras de teatro, cantan y entregan algunos regalos, obsequios, y después nos venimos a la casa y cenamos. Y a las 12 de la noche se abren los regalos. Y eso. Interesante. Aquí en Colombia, desde el día 16 se comienza a rezar la novena, que es una novena, pues, 9 días con oraciones diferentes, uh-huh. Pues, para aquellas personas que profesan la religión católica. Lo normal es rezar la novena y que las familias compartan comida o alguna cosa así. Normalmente se comienza cantando un villancico, luego la oración para todos los días, la oración a la Virgen, luego la oración a San José, luego la consideración de cada día, luego se rezan los gozos y luego la oración al Niño Jesús. Y se remata con otro villancico. Entonces, pues, imagínate, 28 años rezando la novena, te imaginarás las historias que puede uno contar. Por ejemplo, Claro, podría contar alguna, como para a hay, modo de ilustración. claro que sí, hay una parte en la oración a San José que dice: Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Imagínate un niño de 6, 7 años leyendo: Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Padre putativo, sobre todo la palabra putativa, que Exacto. es súper peculiar. ¿Qué más me acuerdo de rezando los gozos? Hay una parte que dice: Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Y no faltaba el que rezaba: Ya la oveja visca y ya el cordero menso. ¿Qué otra? Y ya con los villancicos, que siempre les cambia uno los Claro. nombres y las letras. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo cantaba: Vamos pastores vagos, vamos a Belén. Y con la tutaina: Los pastores de Belén vienen a robar al chino, Batichica y Rambo 3 los reciben con cuchillo, por ejemplo. Y Muy así sangriento el tema. nos tomábamos de recocha la rezada de la novena. Además que cuando yo estaba pequeña, lo común era, por ejemplo, que a las 6 de la tarde comenzaba la novena, por ejemplo, en la casa de mi abuela, a las 7 en la casa de la vecina de mi abuela, y así como hasta las 8 de la noche por todo el barrio rezando novenas. Entonces imagínate que salía uno lleno de dulces, de natilla, de buñuelos, y era muy bacano. Fue una época muy, muy, muy chévere de mi niñez en las Navidades. Nosotros cuando éramos niños, cuando yo antes vivía en otra ciudad, no acá donde vivo ahora, donde toda la familia vivía más o menos cerca. Entonces, después de que cenábamos en la casa, a eso de las 12 nos íbamos a la casa de mi abuela. Y ahí nos juntábamos todos a abrir los regalos. Y yo me acuerdo ahora, hoy día nos estuvimos acordando con mi papá, que el padrino de mi hermano, que es amigo de mi papá, se vestía de viejo pascuero, de Santa Claus. Para entregarnos regalos, para cuando nosotros éramos niños, ahí darnos la emoción. Y lo mandaban para la casa de mi abuela para que ahí, algunas veces cuando no tenía traje, golpeaba la puerta y empezaba a decir: ¡Jo, jo, feliz Navidad! ¡Soy el viejo Pascuero! Y nosotras le creíamos. Y una vez llegó vestido de viejo Pascuero y todas le creímos el cuento, hasta que yo no me acuerdo, me cuentan, le sentí el olor a su perfume, al del tío. Y le dije: Este es el tío, no, no, este es el tío, no, no, no, el viejo Pascuero. Y ahí lo pillamos. Y hasta ahí les llegó la Descubriste. historia del viejito Pascuero. Bueno, o sea que en Chile no es Papá Noel, no es el Niño Dios como aquí en Colombia, sino que es el viejo Pascuero. ¿Y por qué se llama el viejo ¿Cómo es? Pascuero? No sabría ¿Viene de la decirte. isla de Pascua o qué? Puede ser, es que acá a la Navidad le llaman Pascua. Siempre hablan de la Puede Pascua, ser. cuando la Pascua en Tiene sentido. verdad es otra cosa. Es otra cosa, en la Pascua, bueno, por lo menos en la cultura judeocristiana, la Pascua era cuando, en la época de Moisés, cuando todos los primogénitos iban a ser matados. Iban a ser No sé, en la Biblia sale un sacrificados poco eso, a los sacrificado. Entonces tenían que pintar el dintel de la puerta para con la que sangre el del ángel cordero pasara por alto. para Y que no eso se fue en los la época de llevara. la Pascua. Ajá, exacto. Entonces, esa es la verdadera sentido de la palabra Pascua, pero no sé por qué acá en Chile se le llama Pascua a la Navidad, Y pero en en base a México, eso se le dice viejo Pascuero. ¿quién trae los regalos? ¿Papá Noel, el Niño Dios, el viejo Pascuero? Creo que al final de cuentas, Papá Noel, o sea, todo el mundo lo conoce como Papá Noel o Santa Claus, que estamos más cerca de lo que es Estados Unidos. Y pues así se representa, incluso dice, pues ya llegó Papá Noel, ahora sí, ahora los regalos. Lo he escuchado mucho de la gente que está alrededor, porque en este caso jamás recibí un regalo. Hay que poner música de grillito, por favor. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, y Sí, en eso ese no lo orden de conozco. ideas, ¿qué le pidieron al viejito Pascuero, a Santa Claus y al Niño Dios? Hola. ¿A quién le preguntaste? ¿A cualquiera de los dos? Ah, ok. Ah, para ahorita, en estas fechas. Sí, claro. Ah, pues yo estoy interesado Hola. en... Hola, hola Sara. En conseguirme o autorregalarme e irme disfrazado de, imagino, de Santa Claus. Conseguir un Chromecast. Tengo ganas de tener un Chromecast como el regalo de Navidad. ¿Y Sara? Ay, ay, sí, disculpen, es que tenía el micrófono muteado y no podía entrar. Okay. No, yo no le pedí nada, no le pedí Y aparte que el que hace los regalos es papá, no él. Por el viejo juego. Papá Noel. No Total, él. sí, Papá Claro. Noel es el otro. No, papá, el que hace los regalos, no él. Por favor. Papá Noel, dije, papá Noel. Oye, ¿alguien tiene una vibración ahí, un teléfono? ¿Podrían ponerle silencio? Sí, Abelito, porfa. Okay. Voy por ahí. ¿Qué más? No, en cambio yo sí pedí la consola, pedí el podcast studio y me llegó hoy. Ah. Eso Vibrador. fue lo que grité hoy en Hey Hey, que por fin había llegado, que se pudo prestar para malinterpretaciones, sí, pero hablaba de la Messi. Sí, claro. Yo creo que a los muchachos en el grupo de Telegram los tenía borrachos con el cuento de la mesa, el micrófono y los audífonos, pero bueno, ya llegó, ya estoy feliz. Y de resto Los no, estamos no estrenando. pedí nada más. Sí. Estamos Sí, pero buen estrenando. regalo, muy buen Estamos regalo. estrenando el podcast studio con el podcast de hoy. Exacto. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más hacen para celebrar la Navidad? ¿Decoran la casa? ¿Prenden lucecitas? ¿Disfrazan el perro? Nuestra perra tiene un traje de Navidad, pero ahora le debe quedar chico. Tiene un traje de vieja pascuera de Santa Claus. La Navidad pasada se lo pusimos, se veía linda. Acá hacemos el árbol navideño, no sé si en sus países se hace. Acá Claro. lo más normal es hacer el pesebre. La El casita, pesebre. la Virgen, el San José, el niño, la vaca y el burro, los tres reyes vagos, Sí. perdón, los tres reyes magos Los tres pastores. y el pastor con la oveja. El pastorcito. Yo sabía que eran tres pastores. No, son tres ¿Cuántos reyes pastores? Dicen que magos. son, Tres no reyes sé, son más magos. de 10, más de 20. Tres Acá reyes teníamos magos. tres pastores y tres reyes magos, María, José y el niño. Y los demás animales, burros, vacas, Y el burro y la y no vaca. me acuerdo qué más. O Sí. sea, es que eran más No, acá todos animales le que ponemos harto. personas. La Sí. Cortaza dice a través del Sí. chat que nos está escuchando muy bien y que disfrazamos a Abel. O sea, me está diciendo que la costumbre en México es disfrazar a Abel. ¿De qué disfrazan a Abel, Alex? Okay. Ah, bueno, y uno coloca las lucecitas en la casa, así, intermitentes, que unas alumbran de un color, otras de otra, ¿no? Sí, también se usan acá, Sí, sí. ahorita. Sí. Sí, Bueno, incluso, pues sí. En la casa, normalmente inclusive. creo que es el primer. Sí. Sigue. Sigue, sigue. Ah, decía que por primera vez en mi casa, yo como persona, he adornado el arbolito afuera, algo que jamás había hecho. O sea, como que me estoy entrando al mundillo, o sea, estoy conociendo, estoy descubriendo y sí es emocionante. sentir ese ambiente de Navidad. Sí, es muy Es que tú chévere. tienes la obligación de hacerlo por tu hijo, de Sí, incentivarlo como y que. mostrarle un poco más el ambiente navideño. Sí, o sea, imagínense que, pues yo no lo viví. Y precisamente como que lo notaba con un poquito con cuestiones religiosas. Como yo también pertenecía a cierta religión, que pues, no, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, como que sentía que por ese ámbito, pues mis padres no se emocionaban con tal fecha. Y saben que la Navidad es un momento muy propicio para compartir en familia, para estrechar esos lazos familiares entre hermanos, entre padres, hijos. Y es un momento muy bacano y de mucho recogimiento, porque pues, según la tradición católica, ay, Dios mío, lector, me hizo reír. Como es una tradición No tan sé si católica y es tan lo dijo familiar, adrede o es real. yo creo que es real. Bueno, déjenme terminar la idea. Por Dios, voy a morir aquí de la risa. Ya les leo lo que dijo el Es lector. muy bueno. Como es una tradición tan católica y es tan familiar, pues lo ideal sería que no nos fuéramos hacia el extremo del consumismo, que es lo que pretenden todas las empresas al bajar los costos de los artículos y bla, para que vos puedas comprar tus regalos. En vez de gastarte la plata en eso, gasta tu tiempo pasando con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus hijos, que al final a uno pocas veces recuerda a uno desde pequeño qué le trajo el niño Dios o el Papá Noel o el viejo Pascuero cada Navidad, pero sí recuerda los momentos que pasó con la familia. Por ejemplo, la última Navidad que yo pasé con mi abuelo la recuerdo así tal cual. Me acuerdo de la foto familiar, me acuerdo de mi tío repartiendo los regalos, zarandeando las cajas, adivinando qué era lo que nos traía el niño Dios ese año, la comida. Los trasnochos, el paseo por toda la cuadra. Es más, ¿saben de qué me acuerdo? Ese año ¿De qué? Coca-Cola hizo la Sí. primera caravana con todos los camiones repartidores adornados y con Papá Noel al principio de la caravana. Y mi abuelo vio pasar la caravana y no, nosotros no alcanzamos a salir. Y cogió la camioneta y nos llevó hasta el inicio de la caravana para que la pudiéramos volver a ver pasar toda. Ah, Qué qué bonito. entretenido. Exacto. Y es bacán porque uno recuerda ciertas épocas con hitos importantes, con hitos que han pasado que marcan parte de la historia. A mí me pasaba igual bueno, nada que ver con la Navidad, aunque sí, con la Virgen, una Virgen chilena, que hoy día la vi en un retrato que se llama Carmencita de los Andes. Y yo me acuerdo cuando hicieron la beatificación de ella, yo tenía como 5 años, no me acuerdo, pero yo me acuerdo hasta de la canción que cantaban, porque le hicieron así como un show en la televisión, en los medios, en todo en esa época, y los hitos van quedando marcados en la retina, uno lo recuerda, y lo mismo es lo que cuenta Catalina. ¿Así? Sí, así es. Sí, eso sí Dice es el cierto. lector que él se llama José, su esposa se llama María, y su hijo Jesús. O Josué, igual a Joshua. ¿Sí? O sea, Wow. lector, tienes un pesebre todos los días en tu casa. Capaz que tenga vaca y burro y todas esas cosas. Probablemente tiene un gato y un perro. El gato se llama vaca y el Y perro se llama burro. yo le dije, solo espero que no seas un padre putativo. No, yo todavía a veces Para quien no cuando. sabe qué significa putativo, es imaginario. O el que hace las veces de. Sí, gracias por Exacto. explicarlo. Por lo Algo menos así que lo vemos nosotros. sí, o sea, por el término de las palabras de ustedes, ¿no? Yo realmente yo lo entendí como otra cosa, Yo siendo sincero. cada que leo la novena, por ejemplo, en la oficina arrancamos la novena la semana pasada. Porque pues por los días hábiles y bla, no, pues no alcanzábamos a hacer la novena como Dios manda. Y la primera novena que leímos, la oración a San José decía eso, Padre putativo, y todavía nos miramos y soltamos la carcajada, lo que quiere decir que es una historia que compartimos muchas personas que estamos más o menos en la misma edad, leer Padre putativo y cagarse de la risa. Es que es por la palabra putativo, es como la canción de Arjona. Tu reputación son las primeras letras de esa palabra. Las primeras seis letras de esa palabra. Re, Tu puta. reputación. Exacto. Dime, Yo dime. quería comentarles otro tema, que no sé si ustedes qué piensan de esto, que yo me acuerdo, por ejemplo, de los regalos que yo recibía cuando era niña y los regalos más significativos. Delante conversaba con mi mamá y le recordaba cuando tenía como 10 años o 8, no sé, y me regalaron un estuche que era como un maletín lleno con lápices, con un set de lápices, lápices de todo tipo de lápices y accesorios como reglas, goma y todas esas cosas. Y nosotros, casi todas nos regalaron lo mismo, yo creo que estaba en oferta, no sé. Nosotros éramos súper felices con eso. Y ahora, en esta época, si tú le vas a regalar a un niño de 10 años eso, yo creo que te lo tira por la cabeza o no lo valora a lo Es mejor. cierto, ¿Cómo han cambiado las es cierto. Antes, percepciones? los regalos han cambiado las épocas. O sea, los niños ya no ven ese tipo de regalo, por ejemplo, como bueno en esta actualidad. No sé, quieren videojuegos, tabletas, cosas más como que más enfocadas a la internet, más de diversión. No sé, juegos, consolas, todo tipo de cosas. Yo me acuerdo qué sería esa, la tercera Navidad, que me trajo la bicicleta, que me trajo el niño Dios la bicicleta, y no la vine a aprender a montar sino como a los 2 años. Pero Es que a no los se me 3 años que olvida. te regalen una bici es muy chica, pues, ¿cómo? No Un se me triciclo tiene que olvida. ser. No, una bicicleta con las dos rueditas de apoyo y todo el cuento, pero. Y cuando la aprendí a montar me pegué una caída y un raspón. Y pasa que después uno no se quiere subir más hasta cuando después ya es grande. Nada, después del raspón volví y me trepé a la bicicleta y seguí montando. Sí, es cierto, hasta la actualidad sigues en la bicicleta. Es cierto, Temperita. Es cierto, es cierto. Desde ahí nació ese hobby. Y otra cosa, que bueno, la bicicleta es uno de los regalos que nunca pasa de moda en todo caso, ¿eh? Porque hay regalos que a veces Total. son de época. No sé, pues si justo este año lanzaron la Barbie, no sé, la Barbie Geek que hace cosas, y puede que de aquí al otro año ya no exista, pero Tiene la bicicleta tableta, las siempre se gafas de mantiene, Google. siempre. La Barbie que tiene la tableta, las gafas de Google, el celular inteligente. Yo la Y de todas quiero. maneras, te regalan una Esa me suena muy bicicleta y real. dejas la Barbie tirada por irte a montar la bicicleta. Claro, la Barbie temperita. Ah. Oh, por Dios. El actor dice que Joshua quiere un perrito y que Zaira quiere una bicicleta. Qué interesante. ¿Y qué comen en sus casas el 24? ¿O la cena de Nochebuena? ¿Qué preparan? Abel. Pues aquí en México, por regular, supuestamente se celebran aquí con romeritos, creo que es lo más común. No sé, un buen vino, ¿Y qué son los alguna que romeritos? otra ¿Qué? cerveza. ¿Sí? Creo que los romeritos son una especie de bueno, realmente es una comida, ¿no? Pero es una comida típica de aquí, de lo que es de México. En ese caso, se pueden hacer con diversas. Creo que lo más común son hechos de mole, basados en mole. ¿Ya? En Oaxaca hay muchísimos moles, hay mole negro, mole verde, todo, infinidades de ¿Me moles, mole recuerdas? dulce, mole salado. El mole es todo basado en chile, o ¿Me sea, picoso. recuerdas la canción de Ají. Lila Downs? ¿Cuál? Cuentan que en ¿Cuál, cuál? Oaxaca se toma mezcal con café. ¿No? ¿No la han escuchado? Si no sabía que la cantaba Lila Downs, no sabía eso, pero sí escuché la canción porque luego se utiliza para promover lo que es el turismo aquí en Oaxaca o en la ciudad. Sí, es de Es Lila cierto, Downs. ¿Quién la Temperita. canta? Para Lila buscarla en Downs. Spotify. No, no sabía que la cantaba ella. No Creo que sabía. se llama La Cumbia del Mole. La cumbia del Oh. mole. Sí, aquí lógico, aquí en Oaxaca hay bueno, aquí en este pueblo premiado, aquí en Oaxaca, sería el mole, los tamales, no pueden faltar, champurrado. Es algo basado, no sé si es en un poquito de leche, Esa. sería en maíz molido. A mí me gusta la Esa, hora. sí. No la había Que escuchado es nunca. esa. Me va a moler. Es Esa es. esa. En nosotros comemos cualquier cena que sea fuera de lo común. Normalmente mi mamá siempre cocina cualquier cosa rica, como algo que no comemos siempre. Y lo más importante es el postre. Como que uno se come todo para llegar al Total, postre siempre. exacto. ¿Y Acá en tu casa, Cata? se prepara la cena, que normalmente se hace con dos o tres carnes, eso depende de qué tan bueno esté el bolsillo de uno ese año. Que Claro. son el pernil de cerdo, el pavo, y hay uno que se hace relleno que nunca me ha podido gustar, pero en esta casa lo El siguen pato. trayendo. Mi mamá prepara una ensalada de papa y un postre navideño que se hace con gelatina de naranja y cóctel de frutas. Que es delicioso, es A mí me muy gusta hacer bueno. un ponche, le digo yo ponche a la romana, que es con champán, piña y helado de piña. Uy, qué Queda rico. bastante bueno. Este año voy a Como que incursionar es. en las bebidas de Canada Dry con ¿Limón? no. Ay, se me olvidó cómo se llama este con jengibre y un poquito de Ah, menta. no, nunca lo he probado. Deliciosos. Delicioso. Nosotros a veces hacemos, bueno, mis primos una vez hicieron con Canada Dry una especie de mojito, pero sin alcohol. Sí, exacto, sí, sin alcohol. Era, no sé si quizá era jengibre, yo no me enteré, pero era algo que le echaban y le ponían además unas torrejas, tajadas, ¿cómo se dice?, de limón, una rebanada de limón, Rodaja. así como para, más que nada para decorar. Una Y especie de queda como martini por picante, con ahí. el Y es jengibre rico. queda como picante, Pero esto pero es sí, sin delicioso. alcohol, sin alcohol. Sí, sin alcohol, claro. Solamente la Canada Dry y el otro asunto le da el sabor. Exactamente. Exactamente. Lector dice que romeritos en mole, tortitas de camarón, bacalao, que es el pescado desmenuzado, y chiles güeros, que son los chiles Ajá. güeros. Esta vez será la cena gracias a nuestros amigos de España. Ah, qué bien. Una muy buena cena. Ok, está muy Qué contento, bueno. lector. Qué bueno, lector, me alegra mucho. Tiene que hacer un brindis a la salud de los amigos entonces, De los españoles. podcasteros españoles. Lo único que me extraña del lector ahí es, no puso nada reenfocado a la cerveza. ¿Acaso no bebe? No, no debe beber. No debe No, beber. yo Que al creo que el final de lector no cuentas bebe. creo que al Lector final de cuentas solamente creo que hay final. mucha. Al final pónganse a pensar una cosa. ¿Para qué se va a gastar uno la platica en trago pudiéndosela gastar con la familia? En Navidad no hay Pero que beber. no nos hemos puesto del lado de la persona que está triste, que está sin familia, que está deprimido, que no tiene trabajo. Esa gente necesita desahogarse y creo que la única manera es A bebiendo. la que le aplica uno la canción del No, Buki. no hay que beber. Hay que mirar solamente, porque el villancico dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Ah, ok. Pero el meme Hay que dice, mirar. y bebíamos, y lo de ver al niño nacido era solo una excusa. Es cierto, hay mucha gente que le gusta una excusa. No, pues para los que están así solos y con ganas de cortarse las venas, toca cantarles la de los Bukis. Llega Navidad y yo sin ti en esta Pero soledad. No, pero no. No te, siempre va no, a vas haber a un matar a motivo esa para gente. estar con alguien, sea o no Navidad. Es que no lo he visto por el lado, por el otro lado. O sea, hay mucha gente que celebró por lo regular con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Y pasa cierta fecha en la cual se reunían. Y luego después pues, ellos pudieron haber muerto. No sé. Y Si como que no me recordar dan de beber, esa lloro. fecha. ¿Ya? Como que Exacto. sí, Sarita. Como que recordar esas fechas, pues como que lo pones nostálgico. Y pues, tal vez agarre en un ratito un poquito de alcohol para acordarse nada más. Acá el trago se toma es el 31, el 24 no tanto. El 24 le toma uno una botella de vino con la cena navideña y ya. Pero el 31 Y sí, el sí hay que hacer el cola ritual. de mono. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un trago que se toma acá, que es como el Bailey. ¿Le suena Bailey? La crema de whisky, claro. Sí, pero esto es una cosa como de crema con leche y no sé qué, no sé si es coñac o... Pero algo de alcohol. Es Algo como tomar fuerte, algo chocolate, pero fuerte. con alcohol. El cola de mono. No, en realidad en mi casa no se toman esas cosas, en realidad no se toma alcohol. Pero una vez fui a un paseo de 25 y fuimos a la casa de una amiga. O sea, pasamos por ahí y la señora amablemente nos ofreció cola de mono. Y yo me tomé inocentemente un vasito y después como que me agarró un poco el cola de mono. Como que te mareaste. Como que me mareé. Y de hecho mi tío también se mareó. Yo no estoy Se, se, él se tomó borracha. una grande y se quedó dormido bajo un Y árbol. yo no estoy borracho, yo Hay no me una tomé nada. ¿Somos amigas o no cosa somos importante. amigas? Exacto. Somos o no somos amigas. Hay una cosilla importante aquí. ¿Quiénes que estamos en este ahorita en el directo, quiénes beben o consumen un poquito de alcohol? Levanto la mano, No, yo levanto las no. dos. Yo sí. Sí, tomo, pero no así Yo no. cuál loca desaforada. Me tomo dos cervezas y ya. Tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme y me enamoro Eso es lo que sí, hay que hacer, ¿viste? para no tomar. No, no, me tomo dos cervezas y eso pues por el tema del calor que es en Cali, pero de resto no, así que yo diga, No es para ti, es para el calor. exacto, hay que hidratarse. Sí, realmente a mis Sí, obvio. 26 años, nada de alcohol, nada de alcohol. Creo que Bueno, moriré, creo, por y eso. volviendo al tema de Latinoamérica, celebra la Navidad. ¿Qué otras costumbres tienen durante estas fechas de fin de año? Bueno, yo creo que podríamos comentar lo del amigo. ¿Ustedes hacen estos juegos del amigo invisible o el amigo secreto Sí, claro. que hacen intercambios de regalos? Sí. Eso es Oh, como típico de te... Navidad. No. Él meta muchos nombres en una bolsita y comienza a sacar. Y ¿Sí? cuando le sale uno el nombre que no quiere, me saqué a mí Y misma. cuando Me tira la... uno le sale a sí mismo. Prepárense para mi anécdota. A ver, cuéntala. ¿Ya? Sí, eso me pasó en la primaria. Aún recuerdo que no sé si eran primero o segundo de primaria, que es un nivel un poquito abajo todavía de lo que es la escuela. Y hubo esa famosa bolsita con los pedacitos de papeles adentro y agitarlos. Y recuerdo que en este caso solamente, no me acuerdo si era por números. El caso es que no se mencionaba a la otra persona si era masculino o femenino. Y me acuerdo que me regalaron, o sea, cuando se hizo el día que llegó ya para los regalos, me tocó una diadema de eso ¿Un para auricular? chicas. Ah, un Diadema, cintillo, ya. ¿cómo sería? Algo Un así para el cintillo. cabello de las mujeres, no entiendo qué es. Y un Una peine. balaca, una Y balaca, realmente una me puse bandana. muy triste. Sí. Algo para lo... No Pero sé, yo ¿cómo? me sentí, no, digo, le dije a mi mamá, no toma esto no es para mí, le digo, quédatelo. Sí, por eso decía que... Por eso decía que no sabían si era para una persona masculina o femenina. Y sobre todo porque creo que fui uno de los últimos en escoger esa boleta, ese boleto, o ella escogió el boleto tal vez. Y se hizo una confusión por ahí. Es que a veces en ocasiones pasa otra cosa. Cuando el niño que le tocó el regalo no llega, ponen a otro a que te regale el regalo que él iba a dar a la otra persona. Como que en el mero día se hace otra vez otro juego. Sí. Porque ciertas personas O a no veces asisten precisamente a la fecha. hay gente que no va y no lleva su regalo y deja siempre a alguno sin regalo. Eso igual es feo, ¿eh? A mí me pasó una Sí, vez es que me quedé sin cierto, es regalo. cierto. Total. O No, a mí me te pasó, dicen, este ya, año me sí, pasó. di, di. Exactamente este año me ¿Sí? pasó. Sí, total. Sí. Para septiembre que jugamos aquí por amor y amistad, amigo secreto, en la oficina, alguien me sacó y ese alguien se le olvidó que el descubrimiento era a la siguiente semana. Y no me llevó regalo. No me llevó regalo. No. Pero bueno, O esas cosas pasan. de repente que te dicen ya, tiene que ser entre un rango de dinero, no sé, entre $10 y $30, por decirlo internacionalmente. Exacto. Y tú compraste un regalo de $30 y lo entregaste con amor y con cariño y a ti te entregaron un regalo de 10 o de 5 o un chocolate Eso que también compraron en el pasa. kiosco de la esquina. Eso es muy, muy común. Eso da costos, pena. los regalos. Pena Yo no ahora tiene la participé en un vergüenza, amigo la verdad. secreto la semana pasada, pero justo fue en Concepción y me tuve que venir para mi casa. Y entonces compré mi regalo para mi amigo secreto, que era hombre. Le compré mi regalo, le escribí una tarjeta, se lo dejé ahí. Y yo me vine y mi regalo llegó, pero no lo tengo. Supe por ahí que era me tocó una amiga secreta, pero no sé qué me habrá regalado. Así que yo creo que en enero voy a saber. ¿Aló? Dice el lector, Alex, ¿la muñequita de tu perfil fue regalo? Yo creo que sí, fue regalo del niño Dios, perdón, de Papá Noel. Equivocaron. ¿O de amigo secreto? Sí, incluso lo usa su perfil. Bueno, para los que preguntan qué es amigo secreto o se preguntan qué es el amigo secreto o el amigo invisible, es ese juego en el Sí, ya. que un grupo de personas colocan su nombre en una bolsa y se sacan. Y pues la idea es darle un regalo a la persona que tú sacas, al nombre que tú sacas, sin que la otra persona se entere que tú lo tienes, ¿no? Eso creo que es la Así es. dinámica Ajá. del amigo secreto. Que sea sorpresa. Bueno, aquí en México Pero. no se conoce como amigo secreto, se conoce como intercambio de ¿No? regalos. Y es así de simple, intercambio de regalos. Y ya estás consciente de que va a ser para otra persona, pero tú no le tienes que decir a la otra persona que, oye, me tocó que yo te regale algo. ¿De qué Chipo. precio lo quieres? Tal, tal. ¿Qué es lo que te gusta? Sus gustos. No puedes hacer eso. No, pues. Veo. Ah, bueno, y siguiendo con el tema de la Navidad, ¿cuál es su villancico Sí. favorito? Y no se vale decir que los peces bebían en el río, por favor. No, el mío es campana sobre campana. ¿Y ese cómo es? Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Esa. Belén, campanas de Sí. Belén. Ah, perfecto. ¿Y el tecniquito? Pues yo como apenas estoy entrando en el mundillo, pues yo me quedé con la de los bebés, los peces beben en el río y ya. No creo que sea. Bueno, al menos fue, mira cómo beben los peces en el río y no, mamá, ¿dónde están los juguetes? Uy, madre, esa canción yo creo que ha destruido más de una niñez. Sí. Abel, ahí está para ti. Bien española la versión. Joder. Sí, Joder, me salió sí. en versión españolísima. Uf, súper española. Español, joder. Es que era para Sí, nuestro público internacional. Ah, obvio, obvio. Los que están del otro lado del Exactamente. charco para que supieran que también Saludos pensases en para ellos. la gente que está en el continente Saludos europeo. para los hispanoparlantes del otro lado del charco. Está A bien. propósito de eso, Sí, chicos, claro. algo que es muy importante con respecto a la Navidad, que todos los estereotipos navideños que nosotros tenemos, como latinoamericanos, ¿son de qué? Del Polo Norte. De Santa Claus, que viene Sí, del Polo Estados Norte, y de la Unidos. Navidad con nieve, y de la comida excesivamente calórica, y de la nieve, y del invierno, y del frío. Nosotros generalmente en nuestros países, bueno, en México no, pero por lo menos Catalina y yo, que estamos en el sur, tenemos una Navidad totalmente distinta a lo que se cuenta. Sí. Y es un poco chistoso eso. E incluso acá, aquí no neva, aquí no hay eso, no hay nieve. Pero por lo menos están en invierno. Aquí, Nosotros estamos en verano. aquí que ni tenemos estaciones. Ah, sí, ustedes no tienen tampoco. O sea, El puede calentamiento que en global a un año todo. te toca lluvia, el otro año puede que te toque nieve y el otro año puede que te toque sol. Ay, no, no, no, acá no cae O nieve. todo al mismo tiempo. Tendría que ponerse muy loco el planeta para que cayera aquí nieve en alguna parte, al menos en Bogotá. Lo máximo, máximo han sido unas granizadas muy brutas en Bogotá y le pueden preguntar al locutor si no ha sido así. Sí. Yo tengo 26 años y jamás he visto nevar. Al menos aquí en mi ciudad. Yo he Entonces, visto nieve, pero en un volcán, en un nevado. Pero de resto, estoy al ladito de Ecuador, al ladito del Ecuador. No, pues hay cero nieve, pues ahí está más para el lado del calor que para el lado del frío. Gracias a cierto trópico que nos atraviesa A o que los nos. trópicos, sí. Exacto. Ese O que trópico. nos acerca. Pero dentro de todo se supone que tu clima es más de verano que de nieve Sí, en es la más época tropical, navideña. más húmedo tropical, obvio. Entonces, igual es un poco chocante eso, ¿cierto? Total. Que si quieres ver nieve, tienes que sacar una visa y treparte en un avión. Sí. Yo siento que al final de cuentas creo que todos tenemos algo de parecido con Argentina, o sea, en todos los lugares de Latinoamérica siempre hace calor, pero en extremo. No, pero en el lugar que yo he sentido más calor es en Argentina. ¡Au! Sí. Ah. Sobre todo en la zona donde vive Marcos, ¿En Pocapilcha. Neuquén? Ah, mi amigo Creo que esa vez Ridao. me casi me morí de asfixiada. Pobre, y a mí me hizo llorar. Bueno, o sea, a ti te hizo llorar. Imagínate la cantidad de niños aquí en Colombia que han escuchado ese villancico por años. ¿Cuántas veces han llorado? Qué Un canción tan trauma, un trauma. deprimente. Pero bueno, chicos, para cerrar, ¿qué concluimos? Sí. ¿Qué concluimos entonces? Tenemos Que el mismo mancito que trae los regalos, porque Papá Noel, Niño Dios, ya Viejito sabemos que papá no Pascuero, es, ya o sabemos sea que que papá papá no es. Exacto. estamos grandecitos. Que papá Noel. Sí, Papá Noel. Es papá, no es él. Exacto. Papá Papá Noel. Es Papá Noel. es Papá Noel. Sí. Aparte de Papá Noel, de que nos gustan los villancicos, que nos traen ciertos De que recuerdos. algunos nos hemos quedado sin regalo para los amigos secretos. Cortázar Grinch. Dice que la Navidad es horrible. No, la Navidad no es horrible, es bonita. Es bonita. Sí, es cierto, es muy Grinch. La Navidad es bonita, es blanca. Hay que hacerle un avatar Se hace muñeco de con la cara de nieve. verde, por Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos que el de los regalos es Papá Noel, que nos gustan Sí. los villancicos, que compartimos tiempo en familia, Que comemos que mucho. comemos mucho, que en enero vamos a estarnos quejando de los kilitos de más. Y nada, Sí. si ustedes que nos están escuchando o nos van a escuchar en modo podcast, recuerdan alguna costumbre de su país, nos la pueden contar vía Twitter a arroba latinoamericast, o nos pueden escribir a nuestro correo latinoamericast@gmail.com, o nos pueden dejar su comentario aquí en nuestra cuenta de Spreaker. Y pues ya, Y cómo no, no más. un audio Y correo también. también nos pueden enviar un de correo, sí, claro. ¿Por qué no? ¿A Sí. dónde? A la cuenta de correo, puede ser. Latinoamericas. A la cuenta de correo o por Hey Hey. O por Hey Hey, nos pueden mandar un Hey Hey a Vallangelo, que es a ver el tecniquito, a Temperita, que soy Ah, yo, te voy a agregar. y Vaya, a Sally Temperita, que es Carcid, que es Temperita. Sara. Y a Sally Carcid, que es Sara. Exacto. A final de cuentas, creo que nuestros usuarios de Twitter representan Claro. en Hey Hey. Total. Total. Hasters. Sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por Un escucharnos. episodio Esperamos que no haya sido más. tan aburrido el programa. Y bueno, esta ha sido una manera de estrenar mi nueva consola, que me la trajo el Niño Dios. Guiño, guiño. La variante es de tiempo, pero ahora mismo termino de grabar esto y la vuelvo a empacar y la coloco debajo del árbol. Guiño, guiño. Y si nos mandan sus Y vuelve a audiocorreos, ser. ¿Quién no si nos hizo mandan sus eso? ¿Quién no hizo audiocorreos, eso? los pondremos en el próximo vapítulo, como dice Alex. Y nada, nos veremos si Dios lo permite o Santa Tecla lo permite la próxima semana, y si no, ya en enero. Y saludos a Josh Green, quien nos hizo una entrevista para Latinoamericas, que saldrá pronto al aire. Spoiler. Alerta spoiler. No se olviden, el 22 Pues, de ¿y quién la va a diciembre cortar en Just hoy Green día? Live. ¿Quién la va a cortar hoy Como día? siempre, ya saben. Ya me Por conocen. cortar Porque ya nos quedan Spreaker, ¿no? 30 30 segundos. segundos. En Ok. 30 segundos. 4, 3, 2, 1. Esta vaina se acabó. Cortala, Marcos, o cortala, Temperita.